Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. Si quieres tener sueños agradables, acuéstate con la conciencia tranquila. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.